último viernes. Propia voz, te perdiste. te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar.

esta vez ya no me mirarás llorar. Y esta vez te toca a ti estarme rogando. Ruégame, ruégame, ruégame, porque me está gustando. Que nuestro hasta hacernos viejos. Hasta hacernos viejos. Que nos de presunción, perdón. Simplemente yo me baso en lo que veo. Ya te di un millón de besos y viajé en tu piel. Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés. Pero no, no interpretes mal. Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar. Es que hay en nosotros dos una historia que parece imposible de borrar. Tanto pasado, tantas caricias, tantos recuerdos para soñar. Esta historia que no se olvida, yo sé que nadie me podrá igualar. Me refiero a mi derecho de antigüedad. Por primera vez, ella tenía razón. No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto. Fue automático este amor que se convirtió en un grave error. Oficial.

sé por qué me engañas si lo nuestro terminó. Me sigo haciendo daño por no saber decirte adiós. No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor. Rompiste nuestro cielo como también mi corazón. Si hasta parece que lo hice todo en vano, si hasta la sombra de tu amor que me persigue a donde voy. Y por si no recuerdas, me dijiste que me amabas. Y por si no recuerdas, fuimos fuego y fuimos agua. Que por si no recuerdas, tus abrazos eran míos. Porque si no recuerdas, te llené cada vacío. Y por si no recuerdas, te diré que aún te necesito. Sebastianes. Thank you.

amor de mi vida.